El público, con Jesús Vigorra. Bueno, pues Enrique García, que está con nosotros, y vamos a entrar en el tema. Estíbali Martínez, que se incorpora. Hola, Estíbali, buenas tardes. Ahí tienes tela. Yo pediría a la gente que opine por Facebook, que sea lo más breve posible, y tú entres sacando, porque ahí he visto ya que hay de todo. Y bueno, luego les presento a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Norma, que también continúa. Pues como les digo, hoy las Cortes de Aragón han aprobado la primera ley en España que marca como prioritaria la custodia compartida. Es una ley que busca romper con la actual tendencia de otorgar esa guarda a uno de los cónyuges, mayoritariamente a las madres, y que nace con el ánimo de asegurar y favorecer la relación de esos menores con sus progenitores tras la ruptura de la pareja, pero también con sus abuelos, matiza la ley, que no conocemos directamente, pero por lo que hoy se ha dicho. Esta nueva ley también recoge que la vivienda será habitada por el excónyuge que tenga la custodia única de los menores, si así lo decide el juez, o para aquel que más dificultades tenga para acceder a una si es compartida. El juez podrá decidir que la vivienda familiar se ponga a la venta. El dinero que aporten los excónyuges para asistir a los hijos se decidirá, entre otros criterios, por los recursos de que se disponga. La asignación compensatoria que se abonará al que quede en peor situación económica dependerá de los recursos de sus padres, de quien tienen la vivienda familiar, la edad de los hijos, las perspectivas económicas del afectado y las funciones familiares desempeñadas. Además de Aragón, hay otras tres comunidades ahora mismo que están trabajando en anteproyectos de ley o maneras de hacer posible la custodia compartida. Valencia, el País Vasco y Cataluña tienen pendientes de aprobar una ley más o menos parecida a esta que hoy esta mañana se ha aprobado. Ahora bien, según las encuestas, 8 de cada 10 españoles, o sea, un 83,6%, apoyan la custodia compartida en caso de divorcio, aunque no haya acuerdo entre los progenitores. Pero, sin embargo, datos que se han dado a conocer hoy, solo el 12% de los padres piden la custodia ante los tribunales, y solo se les concede a ese 12% que la pide, solo se concede un 10% la custodia compartida a quienes la solicitan. O sea que es una pura excepción la custodia compartida ahora mismo, ¿no? No, vamos a ver. Bueno, un segundito que te presento y pasamos a hablar. La voz que oían es de José Luis Ariego, que es abogado de familia, gestor de conflictos familiares, portavoz de la Federación Andaluza de Defensa de la Igualdad Efectiva, que es FADIE. Y está hoy con nosotros, lo hemos invitado, porque el tema, indudablemente, pues requiere, entendemos, una persona como él. José Luis, un dato que se ha dicho hoy es que solo pide el 12% la custodia compartida. Yo estoy de acuerdo completamente con ese dato y te voy a poner un ejemplo muy cercano. En Jaén, recientemente nosotros hemos pedido, el primer caso que ha habido en Jaén donde un padre solicita la custodia compartida se ha producido ahora, después de 5 años de estar en vigor la ley. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía a los despachos de abogados, ni ha llegado a la judicatura, ni ha llegado tampoco a la sensación de las familias que están en una crisis de ruptura matrimonial. No ha llegado todavía ese mensaje de que existe la posibilidad de la custodia compartida. No se ha transmitido bien la posibilidad de que existe legalmente la que tú puedas solicitar la custodia compartida. Y es sorprendente el hecho, este dato que te acabo de dar, ¿no? Que en Jaén se haya presentado recientemente la primera demanda solicitando la custodia compartida. Es un dato bastante significativo. Pero es que te vas a cualquier despacho de abogado y lo primero que te dicen a un progenitor varón es que no pidas algo que sabes que no te van a dar, porque la dinámica, igual que, pongo otro ejemplo, en el año 91 se modificó la ley antigua del divorcio del año 81, que establecía que los niños menores de 7 años obligatoriamente se quedaban bajo el cuidado de sus madres en caso de separación o divorcio. Se modificó en el año 91, bueno, pues tardamos 8 años en que la gente y los jueces empezaran a aplicar esa modificación, porque se entendía que era inconstitucional. Porque ¿por qué se le tenía que otorgar a una madre exclusivamente la custodia de los niños menores de 7 años y no al progenitor más adecuado, ¿no? Que es lo que decía la ley. Bueno, el problema es un problema de dinámica de los tiempos, es decir, que se tarda muchísimo en aplicar las leyes. Sí, pero lo que está claro es que la solicitan muy poco, tú dices, porque indudablemente eso aquí ha salido en otras ocasiones que hemos tocado este tema, los mismos abogados dicen no pide la custodia compartida porque no te la van a dar, que se está otorgando a la madre. Bueno, ¿debe ser la custodia compartida preferente o excepcional como lo es ahora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están por la custodia compartida? Supongo que mucha gente que nos escucha con experiencia, padres, abuelos, ¿qué opinan ustedes? Estos son los teléfonos si quieren ya reservar turno para dar también su parecer. Contraste de opiniones. en los teléfonos 901-400-589 y 901-400-591. Bien, además de Enrique, además de José Luis, vamos a saludar ahora también a Altamira Gonzalo, que es abogada y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. Altamira Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bien, pues vamos a plantear la pregunta, que es esta. ¿Están de acuerdo con la custodia compartida? Obviamente José Luis sí, y ya ha argumentado algo y más argumentará. Altamira, usted. Yo creo que compartir es bonito, es una cosa bonita. La custodia compartida es un ideal a conseguir, pero es algo que no se corresponde con la situación actual dentro de las parejas. Exige una igualdad entre el padre y la madre en la dedicación al cuidado de los críos durante la convivencia, igualdad que hoy por hoy no se da. Como bien ha dicho, solo lo piden hasta ahora, desde el año 2005, el 12% de los padres, solo piden la custodia compartida. Y no es por desconocimiento o por ignorancia de que la ley lo permite, porque aunque no lo sepa el cliente, sabemos los abogados, las modificaciones legales las conocemos. En realidad yo creo que no se pide porque la mayor parte de la gente cuando se separa, la mayor parte de la gente normal, lo que pretende para después de su separación es mantener una relación con su hijo normal como la ha tenido durante el matrimonio. Y si ha confiado en su mujer, en la madre de sus hijos, para que se ocupara fundamentalmente de ellos, también tras la ruptura continúa creyendo que es donde mejor y con quién mejor pueden estar los hijos. Yo no es que estemos en contra de la custodia compartida, estamos en contra de que se imponga, porque compartir requiere una buena relación, una relación civilizada, que en muchos casos en las rupturas matrimoniales, pues desgraciadamente no se da. Enrique, y luego vamos con José Luis. Bueno, yo lo que creo es que lo que se entiende como bueno hay que luchar por conseguirlo, ¿no? Y, hombre, yo no soy un especialista en el tema, pero sí puedo opinar a mi alrededor. Por ejemplo, mi experiencia no es exactamente la experiencia que yo tengo de parejas jóvenes, por no mirar a las de mi generación, que no tiene sentido, de que haya, la experiencia que yo tengo, de que haya esa dedicación especial por parte de la mujer en relación con la del hombre. Es decir, no veo esa diferencia, veo una bastante equidad en la atención y la dedicación en tiempo y en atenciones que presta tanto el padre como la madre hacia esos niños. Mire, esa es mi experiencia. Partiendo de eso, yo creo que cuando se plantea una separación, no podemos cuestionar a priori que sería negativo el hecho de la custodia compartida. Y en cualquier caso, si es esa dificultad a la que se aludía hace unos instantes, cuando la convivencia se ha deteriorado hasta el punto de que hace difícil una relación posterior, eso afecta a la pareja, y estas están obligadas, aunque se separen, aunque se divorcien, a superarla en el momento en que piensan en la educación y en la vida del niño o la niña. Por tanto, eso es una cuestión a superar por los cónyuges que se separan. En ninguna forma puede el hijo pagar esa desavenencia que hace la convivencia imposible. A ver, yo quería decirle que no se puede negar la realidad. La realidad es muy tozuda. La realidad lo que nos demuestra es que durante la convivencia, quien pide las excedencias para cuidado de hijos y personas dependientes son las madres, no son los padres. Un 95% son las madres. Estadísticas del Ministerio de Trabajo del año 2009, del año 2008, del año 2007. Esa es nuestra situación social. No tenemos una situación social igualitaria de la mujer y el hombre. La brecha salarial entre la mujer y el hombre existe, pero existe precisamente por la incidencia que en la carrera profesional de la mujer tiene la maternidad. Altamira, eso que acabas de decir no es cierto, porque hay un premio de 6.000 euros para aquel que demuestre. Un momentito, José Luis, termina Altamira y luego vamos, José Luis. Yo vengo luchando desde hace muchos años por esa igualdad dentro de la pareja, durante la convivencia de la pareja y por tanto después, pero yo creo que no se debe empezar la casa por el tejado. José Luis. Sí, vamos a ver. Me sorprende muchísimo, yo a Altamira la conozco por referencias y también porque he colaborado con vosotras, con Temis, hace años. precisamente para la elaboración de la primera ley de protección, como recordarás, en casos de violencia intrafamiliar. Y quería decirte una cosa. ¿Cómo es curioso que vosotras ahora neguéis el derecho a la custodia compartida de los hijos, desde el punto de vista de los hijos, yo estoy hablando no de los padres y madres, cuando resulta que apoyasteis en el Parlamento Nacional e incluso al partido en el poder la modificación en el año 2005 del artículo 68 del Código Civil, que dice que el matrimonio, las parejas, cuando se casan, están obligados a compartir las obligaciones de cuidado de los hijos? Sin embargo, cuando se habla de divorcio, y que es donde está el gran negocio de muchos despachos de abogados, de muchísimas asociaciones que viven de esto, ahí sí estás en contra de la custodia compartida. Luego, tampoco estoy de acuerdo con lo que tú dices de que no se puede otorgar la custodia a un progenitor que no se ha implicado en la educación, porque resulta que han llegado a un pacto interno en esa pareja, que puede ser incluso de dos hombres o dos mujeres, porque no sé por qué tú siempre hablas de pareja hetero, pero también puede ser el caso de dos chicos que tienen un hijo adoptado y uno de ellos, y ambos deciden que uno de ellos se vaya a trabajar fuera de casa a buscarse las habichuelas y el otro que se quede al cuidado. ¿Por qué el hecho de que esa pareja se divorcie entraña que ese niño pierda el contacto con ambos progenitores? Y segundo, vamos a ver, según los últimos datos estadísticos de Asuntos Sociales, la inmensa mayoría de cuidadores y cuidadoras de nuestros hijos son los abuelos y terceras personas, con lo cual, según tu teoría, tendríamos que darle la custodia ni al padre, ni a la madre, ni compartida, ni nada, sino vamos a dárselo a los abuelos y a los sudamericanos o sudamericanas que trabajan en casa, bueno, por sueldos irrisorios. Desgraciadamente la realidad no la podemos obviar, y ahí está, y ya le digo, las estadísticas del Ministerio de Trabajo que están ahí. Si nosotros, desde luego, estuvimos de acuerdo en la modificación del artículo 68, porque es que estamos de acuerdo con la igualdad, pero ya le digo, empezar la casa por el tejado. Fíjese, nosotros cuando se discutió la ley para la igualdad efectiva, la ley que se aprobó en el año 2007, constituimos mi asociación con otras asociaciones, había asociaciones de hombres ahí, una plataforma pro permiso de paternidad, porque nosotras queremos que los padres se impliquen más en el cuidado de los hijos. Queremos y luchamos por eso. Y fíjese, de las asociaciones de padres que ahora reivindican la custodia compartida, no había ninguna dentro de esta plataforma. Perdona, yo estaba en una de esas asociaciones de hombres por la igualdad, yo estaba precisamente ahí participando, y todas nuestras prerrogativas, todas las peticiones que hicimos se tiraron a la basura. Hombres por la igualdad, sí. Estaba dentro de la plataforma. Perfecto, efectivamente. No, hombres por la igualdad. Te recuerdo que fui uno de los fundadores del primer movimiento de hombres por la igualdad que hubo en España en 1997, creo recordar. Entonces, Altamira. De padres separados no había ninguna, Sí, pero es que vamos a ver, no estamos hablando de padres separados, estamos hablando de los derechos de los niños, estamos hablando de los futuros ciudadanos. ¿Cómo van a vivir si nosotros no somos capaces de darle una solución a la resolución de conflictos intrafamiliares que tienen esos niños y niñas en nuestro país? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué ciudadanos y ciudadanas vamos a tener en un futuro? ¿Los que estamos teniendo ya? ¿Los problemas que estamos teniendo ya con ellos en escuelas y en institutos? Pero fíjese, a mí, pensando en los niños y en el bienestar de los niños, me preocupa mucho más, por ejemplo, en Aragón, la necesidad de elaborar una ley de mediación familiar. Mira, en Cataluña llevan 10 años con una ley de mediación familiar y es un auténtico fracaso. ¿Por qué? Porque para que funcione una ley de mediación, bueno, si te puedo hablar de la gallega, de la vasca, incluso de la de Andalucía, que todo el mundo aplaudía tantísimo, ya sabes lo que dijo el defensor del pueblo andaluz, el señor Chamizo, dijo al día siguiente, esta ley ha nacido muerta. ¿Por qué? Porque una ley de mediación no puede funcionar. La mediación entendida como resolución alternativa de conflictos si no se parte de la igualdad entre ambas partes. Pero si ante un conflicto las partes están en desigualdad, la mediación no tiene ningún sentido. Bueno, la mediación es muy importante, porque yo creo que es muy importante, y tenemos mucha responsabilidad en educar a la gente, en acudir a esos sistemas para resolver los conflictos, y no en la litigiosidad que, por ejemplo, va a significar la ley que se ha aprobado en Aragón. Esa ley va a dar lugar, en lugar de resolver de manera amigable los conflictos de familia, va a dar lugar a una litigiosidad importantísima que va a redundar en perjuicio sobre todo de los niños y de las niñas. Vamos a ver, un momentito. Entonces, Altamira, usted está en desacuerdo con esa ley que se ha aprobado en Aragón y con la que se vaya a aprobar en... Bueno, con otra que se vaya a aprobar dependerá del contenido. Con el contenido de la de Aragón, pero, que conozco bien, sí. Estoy en desacuerdo, bueno, desde luego. ¿Y usted está en contra de la custodia compartida? Impuesta, sí. si es pactada libremente por los progenitores, me parece maravilloso y me parece algo a conseguir. Pero impuesta cuando uno de los dos no quiere, estoy en desacuerdo. Bueno, un momentito. ¿Tiene usted unos minutos para quedarse con nosotros, Altamira? Pues ¿o no? Un poquito sí. Bueno, vamos a ver, digo, por escuchar también algunas opiniones de los oyentes que en esta parte del programa son fundamentales. Vamos a escucharlos a ellos. Contraste de opiniones. En los teléfonos 901-400-589 y 901-400-591. Luego brevedad porque me dice Bea que hay mucha gente queriendo dar su parecer y a lo mejor también contar su experiencia. Alberto, buenas tardes, de Sevilla. Hola, buenas tardes. Adelante. Vamos a ver, lo de la custodia compartida me parece lo más lógico del mundo, ya que un juez jamás la atribuirá si una de las dos partes no la quiere. Ay, se nos... le oigo muy mal. Maribel, desde Jaén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, ¿qué piensa usted? Pues yo soy tita, porque yo ante todo soy tita, pertenezco a la Asociación de Padres y Madres por la Custodia Compartida de Jaén, y creo que lo primero que ha dicho esta señora Altamira, totalmente como están hoy en día las cosas, tanto los padres como las madres tienen hoy en día, muchos de ellos, sobre todo la gente joven, comparte por igual de las tareas del hogar y perdone que estoy muy nerviosa, las tareas del hogar e incluso la educación de sus niños, y lo que es injusto a la hora de separarse, porque el mismo abogado, y es lo que el señor José Luis lleva razón, a nosotros la misma abogada y el mismo abogado le dicen, lo primero que dicen, no pide usted la custodia compartida porque jamás se la van a dar, y son personas que incluso conozco, y en este caso yo tengo un hermano que se dedica, se han dedicado de croñera a chicos más que la madre en el tema de la educación de los niños, y ahora ¿por qué no? Por ser hombre. ¿Y por qué? Y perdón un momento y ya una cosa, ¿y por qué también tienen que pagar que esos niños no tengan derecho? Perdón que estoy muy nerviosa. No, pues porque, eso está tranquila. Clarísimo. ¿Por qué esos niños no tienen derecho a tener a sus padres, a su abuelo, a su abuela, a sus tíos paternos? Porque aquí no es la custodia que esté separada ya solo de su padre, es que está de toda su familia parental. Y una cosa, no es solo el tema, como mucha gente habla, del tema de la gestación, que es que la madre es la que tiene niños. Tenemos el caso de un compañero que es adopción. Y llevaban un año con su niño aquí en España y al año decidieron separarse, y este amigo, este compañero, no puede ver a su hijo y encima tienen falsa denuncia. Pues nada, gracias Maribel por participar y estar con nosotros. Buenas tardes, pero no te preocupes, se te ha entendido todo lo que has dicho. Por el Facebook muchos oyentes opinan que son partidarios, que les parece muy bien la custodia compartida. Pero luego también hay, por ejemplo, testimonios como el de Inma, que nos dice que es divorciada, que tiene un hijo de 3 años, que la custodia del niño la tiene ella, que el padre tiene un simple régimen de visitas. Dice que ella, que es partidaria de que sí se le dé la custodia compartida, que es partidaria, siempre y cuando el padre desee realmente seguir ejerciendo dicho papel. Dice que a veces, por desgracia, que muchos padres están muy a gustito estando como están, con ese régimen de visita lo cumplen y que no van más allá, que no piden esa custodia. Luego ella hace una separación que, bueno, no sé, dice que una separación, la responsabilidad de los hijos es exclusiva de las madres, así como la de la casa, la del trabajo, la educación, el bienestar de los hijos, y además dice rehacer una vida y una familia que ha quedado rota. Sin embargo, el padre dice, se va con la madre o con la otra, y tiene quien le lave, le plancha, tal. Dice, además puede rehacer su vida y disfrutar de ella, olvidándose a veces de la responsabilidad de los hijos. Dice que primero termina ya, que ya no, termina, es muy largo, pues, estoy resumiendo. Por eso dice, quien pierde son los en un divorcio son los hijos, luego las madres, y quien siempre gana, dice, son los padres, que vuelven a vivir la vida y son padres en cómodos plazos. ¿Por alusiones? Pues mira, por alusiones, bueno, pues digo, no porque soy padre, ¿eh? Parece. Pero no porque represente a ninguna, ninguna postura totalmente. Yo estoy de acuerdo con Altamira, con lo que ha dicho Altamira, que la ley aragonesa va a provocar muchísimos más conflictos, porque lógicamente las mujeres que se divorcian en Aragón, a partir de ahora, van a perder los privilegios, entre comillas, que le daba la ley anterior, en el sentido de que iban a tener el derecho a absolutamente quedarse con todo. Yo siempre digo una cosa, no hay nada más perverso que en un divorcio un hombre decirle a la mujer, ¿quieres la casa? Para ti la casa y la hipoteca. ¿Qué quieres? El jardín. El jardín lo cuidas tú. Los niños, para ti. Mi madre también, si es necesario. El coche grande, quédate con todo, que yo me voy a vivir la vida. como ha dicho tu compañera, ¿no? Estima. No, ella no, ella ha leído bueno, lo que dice Isma. No, un oyente que nos escribe. La referencia que ha hecho ella. Yo tengo muchísimos casos, llevo más de 25 años llevando temas de familia, y te puedo decir que en los últimos años estoy encontrando madres que fueron madres custodias exclusivas en su día, hace 15, 18 años y tal, y que todas me vienen ahora a referir con procedimientos, el típico procedimiento de que los hijos se han ido de casa y el marido le quita las pensiones. El marido, el ex marido, le quita las pensiones, pero además las echan de la vivienda familiar y se quedan en la puñetera calle. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de los efectos perversos de la custodia exclusiva que hay en nuestro país. Nos estamos encontrando con mujeres que se están quedando viviendo bajo el umbral de la pobreza, con una edad cercana a la de jubilación, sin posibilidades de acceso a un empleo, y que van a representar una gran carga para la sociedad. Esas mujeres se ven muy perjudicadas por la ley que se acaba de aprobar hoy en Aragón, porque todavía se les recortan mucho más los derechos que cómo los tienen ahora. En absoluto estoy de acuerdo, Altamira. Bueno, yo creo que es mucho más sensato que se le dé la oportunidad de decir, como me ha pasado a mí, yo he llevado más de 400 casos de familias que han decidido la custodia compartida y todas las mujeres me lo dicen, todas las madres me dicen, qué maravilla la custodia compartida porque me da opciones de poder seguir o encontrar un empleo o mejorar en mi empleo. Bueno, yo tengo otras experiencias, ¿eh? Y yo quería hablar un poquito. Sí, adelante. Yo quería decir que la ley permite, desde hace muchos años, pedir la custodia exclusiva de los hijos a los padres también, en condiciones de igualdad con las madres. Es decir, que si un padre en el momento de la ruptura quiere tener la guarda y custodia exclusiva de los hijos, puede perfectamente tenerla. El problema es que los padres no la piden. Y, de mutuo acuerdo, la custodia compartida se puede pactar con toda libertad y sin ningún tipo de cortapisas. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos preguntamos por qué solo en el 10% de los convenios reguladores se pacta la custodia compartida cuando se podría pactar en un 80%? Pues te lo digo yo, mira. ¿Por qué solo se pacta el 10%? Muy fácil, porque no, te lo digo yo porque no responde a una demanda social. En absoluto estoy de acuerdo contigo, Altamira. Mira, desde que se aprobó en el año 2004 la ley de violencia de género, ayer mismo le colgué el teléfono a una compañera abogada que me dijo, le dices a tu cliente varón, padre, que o firma las condiciones que nosotros exigimos, que exige mi clienta y yo, o le presentamos una denuncia de malos tratos. Mira. Y este señor dice, ¿tengo que hacerlo? Bueno, pues eso está pasando desde el año 2004. Por favor, no utilices eso los malos tratos. Eso está pasando. Mira, ahí me has tocado donde me duele. No, claro que te he tocado donde te duele. Cuando, escúchame una cosa. El problema de los malos tratos en España, ¿sabes cuál es? Es que vuestra asociación ha cobrado 500.000 euros de subvención para vivir. No digas mentiras. Hombre, cógete el boletín oficial de Mira una cosa, el problema en nuestro país son las 70 mujeres que son asesinadas cada año por sus maridos y por sus compañeros y no se han atrevido a poner una denuncia ni media. Ese es el problema grave que tenemos en este país. Ese es el terrorismo familiar que tenemos en este país. Y más de 100 niños. Y eso es lo que todos teníamos que estar ahora mismo pensando cómo solucionar ese problema. ¿Cómo hacer que 70 mujeres más no mueran este año? Pero ahí estamos, Altamira, perdón, ahí estamos todos, rechazando y repudiando cada día. No, pero estamos hablando de la custodia compartida. No, estamos hablando de la custodia compartida y aquí, en esta casa, Canal Sur Radio, y nosotros, en fin, todo el mundo, creo que estamos... Con alusiones a denuncias falsas, lo siento mucho. No, en absoluto, yo he dicho que te amenazan con presentarte una denuncia. Es una irresponsabilidad gravísima. A ver, Enrique. Hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar. Altamira, un momentito. Precisamente por intervenciones así. Enrique. No puede ser. Bueno, vamos a ver, yo lo que sí entiendo es que el tema de la agresión en familiares y eso, que es un problema tremendo y un problema no solamente para las mujeres, sino para todos nosotros, ¿no? Eso no debe, desde luego, condicionar lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de cuando se produce una situación de separación en el seno de la familia, ¿cuál es el futuro de los niños? Es que yo sigo viendo, y perdonadme a los dos expertos, que lo soy, yo no... que no es la cuestión prioritaria la que estoy poniendo encima de la mesa el tema de los niños, ¿eh? Estáis hablando de los derechos de cómo queda la madre, de cómo queda la mujer, incluso de los abuelos, de cómo queda el hombre, incluso de los abuelos, de todo eso, pero yo creo que por encima de todo siempre hay que pensar en la cuestión del niño, es decir, ¿qué es lo mejor para el niño? Que siga manteniendo la relación un 50% de una manera que es razonable con la madre, con el padre y consecuentemente realmente con lo que hay detrás del padre y lo que hay detrás de la madre en la relación afectiva y todo eso? Mira, no, parece que sí. A mí, yo desde luego, lo que no tengo claro es imponer esto. Es decir, si un padre no tiene ningún interés, por las razones que sea, que alguno habrá, e incluso alguna madre, en seguir con la custodia de los hijos, que se imponga que por narices usted va a asumir el 50%. No, yo no, eso tampoco ver, lo veo es que muy claro. Se confunde, ¿eh? Porque pensando en el hijo no creo que eso se sea bueno. Se confunde custodia compartida con el 50%, no es exacto. Eso no es así. Un momentito, breve. José Luis, que vamos, los oyentes en esta parte del programa son fundamentales. María, desde Almería, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Se oye bien? Sí, sí, se lo oye perfectamente. Mire, yo ahora mismo estoy... Bueno, yo no estaba casada, ni pareja de hecho, ni nada. Yo me fui con mi niño, me separé, me fui con mi niño a casa de mis padres y ahora estoy solicitando la guardia y custodia del niño y aparentemente el padre, bueno, estamos esperando el convenio regulador para firmarlo y aparentemente el padre está de acuerdo. Y yo lo que quiero decir es que la custodia compartida, que esté bien, pero que no se imponga, que no sea... que por narices tenga que estar niño con un lado y con otro. Yo pienso que mientras los padres se ven bien... Yo, por ejemplo, no voy a poner pegas para que el padre de mi hijo vea a su hijo, se lo lleve, vea a su abuelo, pero creo que tengo que legalizar esta situación y eso es lo que pienso. Pero tú, María, ¿qué edad tiene tu hijo? 3 años. 3 años. Pero tú estás en contra de la custodia compartida, he creído entender. Sí, sí, o sea, si es que se imponga porque sí. Pero ¿por qué estás en contra de la custodia compartida? Porque no se puede obligar a un padre a que ejerza algo que no quiere ejercer. O sea, si él no está dispuesto, no tiene tiempo, no creo que sea que se va a imponer. Sí, bueno, en mi opinión, yo creo que... Mira, gracias, María. Sería interesante, en tu caso muy concreto, yo creo que vamos a ver. Yo hace muchos años estoy planteando en todos los jueces, en todos los tribunales donde voy, por toda España, incluso en el extranjero he estado en algunos tribunales hablando sobre este tema, planteando este tema. No es tanto como decir... Oiga, le otorgo la custodia a la madre, sino usted tiene que explicarme a mí por qué le quita la custodia de un niño al padre. Usted me tiene que decir, igual que cuando las administraciones públicas declaran en desamparo a un niño y se lo quitan a un papá y una mamá porque ese niño está en situación de riesgo, porque hay un perjuicio, puede haber un perjuicio para el menor, usted en un proceso de divorcio me tiene que explicar a mí por qué, no por qué le da la custodia a la madre, que además te lo dice en la inmensa mayoría de la sentencia, la custodia para la madre, sin motivar. Sin decirte sí, el motivo. Eso es así en cientos y cientos de sentencias. Pero es que en ninguna sentencia te encuentras el por qué el progenitor varón se le quita esa facultad, que ni siquiera es un derecho, es una facultad y un deber. ¿Por qué el niño pierde el derecho de estar con su papá? No lo dicen nunca. José Luis, un momento. No sé si Altamira puede continuar con nosotros o tiene que dejarnos, ahora lo averiguaremos. Estivali, ¿alguna opinión? Cosita, José Luis, otro oyente, al hilo de lo que comentábamos antes de Inma, que nos contaba... su experiencia y su historia, dice que está de acuerdo con ella, pero le contesta, dice, si un padre se va con su madre o cualquier otro familiar es porque no tiene recursos económicos como para independizarse y rehacer su vida. Si tiene que pagar manutención, hipotecas y alquiler, poco le queda para seguir viviendo. Bueno, queríamos saber, esto ha pasado hoy en las Cortes de Aragón. Norma, te he visto levantar la mano, pero luego también das tu parecer, que he citado para ver si eso se podría dar en Andalucía. José Luis empezaba diciendo que el defensor del pueblo andaluz, que bien conoce esto, digo por las quejas que recibe, dijo que nació la ley ya... Bueno, la de mediación. La ley de mediación. Bueno, pues queremos saber en Andalucía esto cómo estaría y si podría pasar. Verónica Pérez es diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía. Verónica Pérez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como usted sabe, en el Parlamento de Aragón pues se ha aprobado hoy una ley pionera que da con carácter general la custodia compartida. ¿En el Parlamento andaluz podría hacerse lo mismo que en el de Aragón? Bueno, pues mira, hay una diferencia entre la comunidad autónoma de Aragón y la andaluza, y es que Aragón tiene un régimen foral que le permite regular determinados ámbitos de los derechos civiles, cosa para la que la comunidad autónoma andaluza no tiene competencia. Lo que se ha hecho desde la administración autonómica, desde lo que se ha hecho desde el Parlamento andaluz, ha sido, y fue el pasado año, aprobar precisamente una ley de mediación familiar que lo que permite, o digamos lo que pretende, es posibilitar e incentivar esa cultura de la mediación que desemboque en definitiva en acuerdos entre las partes y, por supuesto, desemboque al final en la custodia compartida, ¿no? Pero desde que está la ley de mediación, ¿se han otorgado más custodias compartidas en Andalucía, cree usted, o eso ha servido para que se dé más o no? Bueno, pues está habiendo una evolución positiva, sin ninguna duda, y cada vez más son más los casos de custodia compartida que se dan en Andalucía. De hecho, por darle algunos datos, en el año 2009, más de 500 menores afectados por separaciones de sus padres, bueno, pues se vieron beneficiados en cierta medida por esos programas de mediación familiar que se han puesto en marcha gracias a esta ley, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está habiendo una evolución favorable y los datos estadísticos están ahí, y desde luego desde la Administración Autonómica estamos apostando porque la custodia compartida sea efectivamente el mejor modelo, el mejor sistema para los menores cuando hay una separación de los padres, ¿no?, de los progenitores. Pero el propio defensor del pueblo andaluz, cuando nació la ley de mediación, ante las quejas que él recibe de padres que piden la custodia compartida, dijo que esta ley nacía ya coja, más o menos, no son palabras textuales, José Luis apuntaba... Muerta. O sea, peor que lo que yo digo. Sí. Es que, Verónica, ¿qué piensa usted? Bueno, yo no comparto en cualquier caso esa reflexión, imagino que el señor Chamizo tendrá su argumentación. Yo no la puedo compartir, creo precisamente todo lo contrario, que esta ley, como digo, Andalucía no tiene competencia para regular lo que ha regulado hoy Aragón. Las Cortes de Aragón. O sea que aquí, para entendernos, diputada, aquí habría que cambiar el estatuto para poder hacer una cosa así. Pero no se trata del estatuto, se trata del Código Civil. Es que la reglamentación que ha aprobado hoy Aragón modifica el Código Civil, modifica derechos civiles para los que nuestro Parlamento, nuestra comunidad autónoma, no tiene competencia. Entonces, nosotros hemos podido llegar hasta donde hemos podido llegar, que, como digo, es esta ley de mediación familiar, que a mi juicio me parece que es una ley que está posibilitando, como digo, resolver conflictos en casos de separación y que concluyan en esa custodia compartida, que cada vez, agraciadamente, tendremos que seguir avanzando, obviamente, pero que cada vez se da más en nuestra comunidad autónoma. Muy bien, pues Verónica Pérez, diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, no se puede hacer en el Parlamento andaluz. Sí, se puede hacer. Otra cosa es que haya voluntad política de hacerlo. Vamos a ver, nosotros nos hemos metido en la legislación nacional del Código Civil cuando el Parlamento andaluz ha regulado la Ley de Protección del Menor, por ejemplo, o la Ley de violencia de Género autonómica. Nos hemos metido en el camino de una ley orgánica aprobada por un Parlamento Nacional. El problema es que no hay voluntad de hacerlo. Nosotros, la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva, hemos hecho una iniciativa para que se apruebe una legislación a nivel del Parlamento Andaluz. La hemos presentado por registro a todos los grupos parlamentarios y el único que se ha opuesto es el Partido Socialista, hasta ahora. Todos los demás están diciendo que lo estudian, pero que están en minoría, que no pueden hacer esa iniciativa. De todas formas, sí estamos consiguiendo lo siguiente, y es que desde el Parlamento Andaluz sí se han comprometido a instar al Parlamento Nacional para que legislen sobre ello. Es que yo creo que esa es la cuestión y lo deseable desde mi punto de vista. Yo que porque soy si un no... autonomista convencido, y no tengo que convencer a vosotros de eso, yo creo que hay determinadas cosas que funcionan mejor si son iguales para todo el Estado. Claro. Y porque es que aquí en Andalucía puede ser, a lo mejor, tener determinada influencia política, determinada asociación, y entonces la deriva sería hacia un lado, y en la comunidad al lado sería en sentido contrario, y esto yo creo que no es deseable. Si tenemos un problema o una posibilidad de mejorar las cosas a nivel del Estado, hagámoslo a nivel del Estado. Y a mí me parece muy bien que, tal como va la cosa, como iniciativa del Parlamento de Andalucía, se pudiera plantear. Pero que tal como va la cosa no va a ser así, porque ya en Cataluña lo están preparando, en País Valenciano. En Cataluña llevan años preparándolo, y en Cataluña, como es un tema que es un tema muy delicado, no han llegado al acuerdo todavía para legislar al respecto, pero yo no estoy de acuerdo con el compañero en que Andalucía tenga capacidad para legislar en materia de derecho civil. Igual que van a hacer Valencia. Valencia lo va a hacer por la puerta de atrás. Valencia tiene otros derechos históricos, lo mismo que Baleares, y lo mismo que Cataluña, y lo mismo que Aragón, o lo mismo que Galicia, pero nosotros que no son también. Nosotros fuimos por la vía del 151, porque es así históricamente, pero en fin. Un momentito, enseguida la despido, Altamira, porque sé que le estamos reteniendo más tiempo del que para el que la habíamos solicitado. Gracias, pero quiero que escuche alguna opinión más de los oyentes. Antonio de Córdoba, buenas tardes. Tengo ahí Manolo, Sevilla, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Adelante. Mire, quería opinar sobre el tema. Adelante. En primer lugar, pedir un poco disculpas por la voz que la, la tengo un poco mala, no sé si me, oré, sí. Me oiré con claridad. Yo me encuentro precisamente ahora mismo involucrado en este tipo de proceso, entonces la primera noticia que recibo al respecto es una amenaza por parte de una señora que es abogada y amiga, a parecer, de mi mujer, y me dice que o firmo todo lo que me pongan por delante de pe a pa sin leer ni una letra y sin cambiar ni una coma, o me van a buscar la ruina. Efectivamente, pues como yo dije que estaba hablando, que si estaban locos, la forma de conseguirlo ha sido presentando 3 denuncias falsas, lo que me ha provocado que incluso se produzcan detenciones contra mí, y bueno, pues estoy luchando para conseguir la custodia. En ningún caso mi mujer cede a esa custodia, puesto que sabe que eso es la llave para quedarse con la vivienda, etcétera, etcétera. Incluso se le ha propuesto una, se le ha presentado una solución, un acuerdo encima de la mesa, en el que se reparte absolutamente todo, bienes, tanto muebles como inmuebles, que en todo caso han sido ganados por mí, pero bueno, el régimen es ganancial y por ende le corresponde, aunque ella no haya dado un palo al agua en su vida, el 50%, pero ahora lo que quiere es sacudirse los niños de encima. La custodia es para mí, pero yo cuanto menos tiempo con los niños mejor. O sea, no quiere responsabilidad, ¿vale?, para poder hacer su vida, pero lo que no renuncia en ningún caso es a la custodia para seguir teniendo esa llave que le da, bueno, pues, entrada a todo lo demás. Pues gracias, Manolo, por exponer tu caso. Vamos a... Le quería contestar, sí, un poquito. Adelante. Si él cree que es mejor para los niños tener en la guarda y custodia, desde luego puede plantearla en el juzgado y discutirla, y va a haber un gabinete psicosocial que va a verlo a él, a su esposa y a los hijos, y va a recomendar al juez con quién van a estar mejor, desde luego que no tenga en eso ninguna. Y si hay denuncias falsas, pues ya sabe lo que tiene que hacer. La denuncia falsa es un delito. Y Altamira, me da la impresión, por lo que usted dice ahora, que usted está por la custodia compartida, pero caso a caso. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con la custodia compartida cuando se corresponde con lo que era normal dentro del matrimonio. Si se compartía antes, después, lógicamente, en la ruptura también. Cuando no se ha compartido el cuidado de los hijos antes, pues después tampoco. Y estoy de acuerdo con que el padre pida la custodia exclusiva cuando el padre durante la convivencia se ha dedicado más que la madre al cuidado de los hijos. Y yo creo que en esto hay que tener mucho sentido común y pensar siempre, como se ha dicho, en el beneficio de los hijos menores. A ver, pues mira, Paqui por el Facebook dice un poquito lo que nos decía la invitada. Dice que es muy complicado, que ella le parece muy bien siempre y cuando existe igualdad antes también de la separación, ¿no? Dice que ella no, que entiende que habrá padres buenísimos y que cuiden muy bien a sus hijos. Pero dice, si me separara yo solicitaría la custodia para mí, dice, ya que soy la que pierdo el sueño cuando los niños están enfermos y los cuido dándoles de todo, y aunque mi marido es muy buen padre, jamás se ha desvelado por una noche para cuidarlos. Dice, ¿cómo va a cuidarlos igual si yo que yo? Dice, si no sabe. Bueno, pues esas cosas se aprenden. Yo creo que no puede condicionar, sinceramente, cuando se cambia de una situación radicalmente, como es la de compartir la vida en el seno de un matrimonio, a la ruptura de ese matrimonio y por tanto de la familia, no puede condicionar el estatus interno que más o menos de una forma pactada o de hecho o por una cuestión cultural, entendiendo por costumbre, que vamos superando, ¿no? Porque mi ideal desde luego es la igualdad absoluta, nada de discriminación positiva ni negativa, igualdad absoluta. Pero mientras estemos ahí, se produce de hecho esa situación que determinado miembro de la familia, mujer u hombre, normalmente efectivamente es el hombre en la mayoría de ocasiones, se dedica a unas cosas, la madre a otra y tal, y bueno, eso no puede condicionar, cuando se produce la ruptura, invalidar al miembro de la pareja que ha estado menos próximo a los hijos en el día a día, en el minuto a minuto, para el futuro. Yo creo que no. Norma, ¿qué quieres decir? Yo voy un paso. A mí me parece hasta machista el inmovilismo de estar determinando la conducta del padre sin darle la oportunidad de un cambio. Y si queremos igualdad, la queremos igualdad en todos los aspectos. ¿Y quién evalúa? ¿Quién evalúa que ahora el padre daba más que la madre, que el padre está más capacitado y menos capacitado dentro de un matrimonio, y mucho más después de que está roto, cuando todo se empieza a ensuciar? Porque la ley no es igual. Para eso hay especialistas. Para eso hay especialistas que auxilian al juez. Sí, pero claro. Vamos a ver. Mira, un momentito. Y voy a lo privado. Yo tengo amigos separados, y es que llevarlo al plano personal, que les encantaría tener la custodia compartida. Paco de Córdoba, buenas tardes. Hola, Jesús, a la compañía. Yo estoy de acuerdo, yo creo que a la señora Altamira se llama, o es que no lo escuchamos bien. Altamira, sí, Altamira Gonzalo. Sí, yo estoy de acuerdo con la custodia compartida, pero no impuesta. Mi cuñado, es que llamo precisamente porque aquí en Córdoba allá se la concedieron a él de forma muy, muy muy extraordinaria, ¿no? Porque ya le digo, abogado, que eso pasaba uno de cada mil, pero lo que pasa es que un tema que no viene, bueno, que sí viene al caso porque la ha sacado precisamente, se ha sacado de la tertulia, ¿no? Es un tema muy muy muy peligroso, pero muy peligroso, ¿eh? Y es la desigualdad, la extorsión, eso es demostrable cuando está descarado, ¿eh? De la desigualdad que hay y la extorsión que tiene un hombre, ¿eh? Un hombre, digo, no una mujer, sino un hombre. De momento que la pegue en cuatro voces a tu mujer, estás detenido esa noche seguro, y aunque no se la peguen, porque eso es una realidad. Y yo digo que es una realidad porque eso cuando queráis lo podéis demostrar, y es facilísimo. Me ponéis de comodín, a mí encima queréis, me ponéis de comodín, ¿eh? Y hacemos el paripé, verás tú que pronto esa noche duermo yo en el calabozo. Entonces el hombre ya se lo dice su propio abogado. Cuidadito. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé qué susto le dan dormir una noche de calabozo. Pues yo se lo he dicho a mi cuñado, oye, que por situaciones políticas han dormido gente en el calabozo meses y años, que si tú tienes que dormir una noche en el calabozo, tú defiendes lo tuyo, ¿no? Lo que pasa es que nos tiene asustadísimo, pero asustadísimo. Bueno, eso es lo que quiere decir. Gracias, Paco. Altamira, yo ya te dejamos ir. Una... Me tengo que despedir. He sido ya, pero algo, además de adiós. Bueno, adiós. Yo creo que en el ánimo de todos y de todas está en el avanzar en la igualdad, pero como he dicho al principio, no hay que empezar la casa por el tejado. Debemos de dedicarnos y de cuidar a los hijos en condiciones de igualdad, los hombres y las mujeres, bueno. Y yo creo que ganaremos todos en felicidad antes y después de la ruptura. ¿Por qué está usted en Zaragoza? Porque vivo aquí. Ah, vale. No, digo, a lo mejor es que ha ido a vivir, no, o porque... En fin. Altamira Gonzalo, abogada y presidenta de la Asociación Mujeres Juristas desde TEMI, desde Zaragoza, nos ha atendido. Gracias por estar con nosotros. Buenas gracias tardes. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Hay muchas llamadas. Daremos cabida a las que nos quepan. Eso sí, por favor, sean breves al exponer su caso o su opinión. Contraste de opiniones. Si me dieran 6.000 euros al mes durante 25 años... yo dejaría de trabajar, pero poquito a poco, ¿sabes? Para ir saboreando lo que es tener la vida entera para ti. ¿Se te ocurre algo mejor para los próximos 25 años que vivir? Ahora tienes una doble oportunidad, con el cupón fin de semana de los domingos y con el nuevo cupón fin de semana de los sábados. 6.000 euros al mes durante 25 años. Gánate una vida. 11. Coches a precios de saldo con el 50% de descuento. Es el Salón del Factory del Automóvil, del 1 al 6 de junio en Fibes, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. La gente se asombra cuando ve a una gitana empresaria, algo que es más normal de lo que se piensa. Está claro, si nos tienden una mano podemos mejorar. Gracias a la casilla de fines sociales me he formado y ahora tengo mi propia empresa. Marca fines sociales en tu declaración de la renta. Marca la X solidaria. Con un pequeño gesto las cosas cambian. xsolidaria.org. ¿Sabes escuchar con los ojos? Asómate a La Mirilla. Termina la jornada en conexión con la actualidad. A las 7, La Mirilla Deportiva. A las 8, Noticias. Y a las 8 y media, La Tertulia. De 7 a 10 de la noche en Canal Sur Radio, La Mirilla con Miguel Ángel Fernández. La escuchas y la ves. Somos andaluces y con cariño cuidamos de nuestra tierra. Cuidamos de ti. Por eso tomas leche Cova. Porque nuestra semidesnatada es la única con vitaminas A, D y E. Y porque te damos calidad y salud desde el origen. Me gusta la leche de aquí. Cova, Valle de los Pedroches, Andalucía. Doctor Vázquez, ¿qué recomienda a las personas convalecientes que necesitan recuperarse rápidamente? Deben de tomar Ceregumil, es un reconstituyente muy completo. Ceregumil contiene vitaminas, proteínas, minerales, cereales. Con Ceregumil las personas convalecientes se recuperan muy bien y muy rápido. Gracias, doctor. Y ya saben, Ceregumil, en su farmacia. Consultar, conocer, comprender, sonreír, preguntar, vivir. Andalucía habla con Olga. Y Olga Bertomeu habla con Andalucía. Cada mañana a las 11 en Canal Sur Radio. La vida y tú en conexión. Doñana y el Rocío caminan juntos. Todos debemos colaborar en la conservación de esta tierra y tener el orgullo de cruzarla cada año. Doñana, es tu camino. Campaña Divulgación y Control del Tránsito Rociero en el Espacio Natural de Doñana. Financia Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, El Público. Contraste de opiniones. Y ahí estamos en torno a la custodia compartida. Vamos a ver qué nos dicen algunos oyentes, los que podamos escuchar. Jerónimo desde Los Molares, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Baja un poquito el volumen del aparato de radio, anda. Sí, un poquito. Nada, que yo lo que es, que estoy de acuerdo con la custodia compartida, porque no va a tener un padre el mismo derecho que una madre, que desde que nace un niño y se separan lo tienen todo perdido. Yo soy abuelo y mi nieta tiene 3 años y cada 3 meses un problema, y cada 2 meses otro problema, y cada 6 meses otro problema, y así estamos. ¿Cada cuánto tiempo ves a tu nieta? Ahora desde hace 3-4 meses aproximadamente. Ahora tuvimos juicio y ahora sí lo tenemos un poquitín mejor. Tenemos antes lo teníamos 2 horas el martes, 2 horas el jueves y nada más, y ahora desde el último juicio ha sido desde la salida del colegio de la niña de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, martes, jueves, y una semana sí y otra no, corresponde el viernes con el fin de semana. Vale. Muy bien, pues gracias, Jerónimo. Más opiniones. Sí, José Antonio dice, yo soy padre y no está separado, pero da su opinión. Dice, yo creo que en el caso de una ruptura, cuando se produce en un momento en que el niño tiene pocos meses de vida, durante los primeros años debiera de estar por la madre, dice, por razones obvias de alimentación y demás. Una vez pasada esa edad, al menos, dice, en mi caso estoy convencido de que el padre lo cuidaría al menos igual que su madre. ¿Qué piensa José Luis de eso, por la experiencia que tienes? Pues mira, en un estudio que está publicado en una revista jurídica y en una revista de psicología, e incluso está avalado por el Observatorio de Infancia de Andalucía, en el que yo he participado, dice todo lo contrario. Entre 0 y 3 años es fundamental para el niño, en caso de que los padres se separen, que el niño viva la custodia compartida como algo natural, crece con la custodia compartida como algo natural. Porque un padre, él le puede dar un biberón y cambiar unos pañales igual que puede hacer una madre. Otra cosa sería en el periodo del puerperio, ¿no? Pero es que es muy difícil que haya un divorcio en esa época. Y luego, quería decir una idea, apuntar solo una idea. No sé por qué siempre nos planteamos el divorcio como un problema. El divorcio no es un problema. Pero con las estadísticas que tenemos ya hay que tomarlo como una cosa. No, el divorcio es una solución a los problemas. ¿Por qué no hablamos de reestructuración familiar? No hablamos de custodias compartidas, ni de derecho de visitas, ni nada. Vamos a hablar de cómo organizar, vamos a darles herramientas a los jueces, a los abogados, a los psicólogos y a todo el mundo, y a los ciudadanos y a las ciudadanas, herramientas para reestructurar sus familias cuando esas familias entran en crisis, nada más. Ernesto, Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venga. Un saludo, un caminero. Gracias. Bueno, yo estoy totalmente a favor de la custodia compartida. Yo soy padre separado y a mí me impusieron una serie de condiciones para la de mi hija. No pude solicitar la custodia compartida porque mi abogado directamente me dijo que no la solicitara porque no tenía nada que hacer. Y creo que estamos pagando los platos rotos los padres que vamos bien por los maltratadores y demás que hay en la sociedad. Gracias, Ernesto. Eso es cierto que lo repiten mucho, que los abogados dicen no, que ahí no tenemos nada que hacer. Eugenia nos hace una propuesta, dice que la custodia debe de ser compartida y ella propone que los hijos sean de los dos, 6 meses para cada uno. Así no habría problemas de dinero. De por medio, dice, cada uno los mantiene el tiempo que tiene, que los tiene y se acabó. Y dice, ¿y la casa para los hijos? Los hijos siempre viven en la misma casa. Quien se mueve son los padres. ¿Eso qué te parece? Pues me parece una auténtica locura, porque sobre todo en la época de crisis en la que estamos, ahora mismo los divorcios no estamos repartiendo bienes, estamos repartiendo miserias. Los divorcios de ahora son de miseria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hombre, pues quiere yo decir, conozco un caso, reparten la hipoteca y reparten hipotecas y deuda y las letras del coche. Pues yo conozco un caso repartiendo. Y funciona fenomenal. La casa es de los niños, tienen una casa, unos vecinos, los padres están separados y entonces no sé qué tiempo es, Los niños siempre viven en la misma casa. Y el padre viene y el padre va y la madre viene y la madre va. Pero tú dices que es una locura. Y la madre se busca la vida. El 85% de las parejas que se divorcian en España viven por debajo, tienen un sueldo que no supera el doble del salario mínimo interprofesional. Plantéale tú eso a las familias. A ver, son casos aislados. Mari Carmen desde Alcalá de Guadaira, buenas tardes. Hola, buenas tardes, monstruo. Mira, adelante. Tengo una niña con 7 años, otra con 12. Llevo 3 años separada. Mi ex marido no cumple para nada el convenio. Ni me pasa pensión cuando me la tiene que pasar. No se lleva a las niñas jamás, a no ser que yo, por motivos de trabajo, se las endone. Y después quiere derechos y quiere, no sé, cuando se las lleva, quiere él mandar en cómo van las niñas, cómo vienen y demás. Me parece muy bien en la custodia compartida, porque así nos da opción a las madres a poder trabajar, que las tenemos que alimentar también, que no solamente vivimos de la pensión que nos dan ellos, que nosotras tenemos que trabajar. Y no tenemos ninguna boliviana, ni ningún boliviano, ni ninguna nicaragüense que se quede con nuestros niños. Tenemos la tía, la amiga, el primo y, en fin, ¿sabes? Así que me parece muy bien que la custodia sea compartida por los dos. Así ven que no se pueden ir con los amigos cada vez que ellos quieren, que pueden ir a fútbol y que se tienen que buscar, o sea, que es un problema simplemente el ir a trabajar, no el ir a de fiesta. Gracias, María del Carmen. Indudablemente la custodia compartida a ella le solucionaría esta papeleta. Alberto, buenas tardes, breve, por favor. Sí, hola, buenas tardes. La custodia debería de ser compartida y así los dos tendrían los mismos privilegios. Y como dice esta señora Altamira, la casa se empieza por abajo. Entonces tendríamos que empezar a tener la misma igualdad, tanto el hombre y la mujer, no para que dentro de 20 años esta desigualdad que está habiendo entre padre y madre tengamos que volver a corregirla. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Ya vamos a terminar, lamentar la gente que no ha podido entrar. Desde luego el tema despierta porque hay realidades que todo el mundo conoce. José Luis Ariego, abogado de familia, me hablaba de que él ya tiene ganadas, porque se dedica especialmente a este tipo, abogado de familia, 400 custodias compartidas. Sí, pero no es ganada, simplemente lo ganada. Bueno, conseguidas, ¿no? Y he conseguido que las familias se hayan entendido. Vale. Gracias por la visita, por estar aquí. Gracias, dando testimonio de tu experiencia. Enrique, ¿te lo has pasado bien? Sí, hombre, no, porque no, hombre. El tema es delicado. El tema es muy delicado y muy complejo. Pero... Y hay por debajo otras cuestiones que han salido encima de la mesa y que, bueno, yo no estoy de acuerdo en que hay que ya que sacarlas del debate por supuestas nefastas consecuencias. Es decir, hay que debatir lo que haya que debatir siempre que sea para mejorar. Pero que desde luego tenemos que seguir en ese camino, puesto claro. Que los resultados, la realidad nos da el índice de separaciones y divorcios que ya no vamos a echar atrás. Claro. Y de insatisfacción. Fue un placer, como siempre, la satisfacción es grande de estar con ustedes. Mañana volvemos. Adiós. El Público, con Jesús Vigorra.